Las vacaciones de los españoles. Cerca de la mitad de los españoles pasó las vacaciones en casa durante el pasado año. El 42,7% de los españoles no realizó ningún viaje de vacaciones el año pasado, y los motivos principales fueron económicos, por circunstancias familiares, motivos laborales o de estudios y de salud. El 57,3% de los españoles que sí viajó el año pasado lo hizo principalmente por España, 80,7%, mientras que el 19,1% lo hizo al extranjero. Por comunidades autónomas, Andalucía 45,2%, Comunidad Valenciana 18,8% y Cataluña 12,3% acogieron a la mayor parte de los turistas españoles. Los españoles eligieron como destino principal las ciudades, seguidas de la costa, la montaña y en menor medida el campo. Los motivos para viajar expresados por los 2.000 entrevistados son visitar a amigos o familiares, el paisaje, el clima, un interés histórico, la oferta lúdica, un interés cultural o el medio ambiente. En menor medida, los españoles viajaron por una oferta en el precio, por un cambio radical, por practicar deportes, por proximidad, para conocer gente o por la oferta gastronómica. La tendencia advertida en el estudio es que los españoles cada vez fragmentan más sus vacaciones, ya que más de la mitad realizó más de 2 viajes al año. La mayoría disfrutó de entre 2 semanas y un mes de vacaciones y la media fue de 42,2 días naturales de vacaciones. Este aumento por coger menos días y más fragmentados se percibe también en su reparto a lo largo del año. Así, aunque julio y agosto siguen agrupando la mayor parte de los días de vacaciones, un 37,8% viajó en el segundo trimestre del año, un 27% viajó en el cuarto trimestre y un 20,2% viajó en el primer trimestre. Respecto a las reservas u organización del viaje, el 78,7% lo hace a través de una agencia de viajes, un 69,1% también lo hace por su cuenta. Y el 12,1% optó en alguna ocasión por Internet. El automóvil, 98,5%, es el medio de transporte más utilizado para realizar viajes de ocio, seguido del avión, 36,1%, autobús, 22%, y tren, 11,5%. En cuanto al alojamiento, el 81,8% optó por un hotel. El 47,1% también eligió en alguno de sus viajes residencias de amigos o familiares. El 12,7% apartamentos alquilados. Y el 11,4% casas rurales. Finalmente, la mayoría de los españoles elige viajar con su pareja, con amigos o con su pareja y los hijos menores. Y la satisfacción media de los viajes obtuvo una nota de 8,7 puntos sobre 10%.